Quiere quien te abraza, el que se acuesta contigo en la cama. Yo soy y siempre seré. Atención, atención. A todos los amantes de las mañanas, llenas de energía y diversión, aquí comienza el Café de la Mañana, mejor que nunca, en Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el Café de la Mañana, de todo y más, la mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado, humor, horóscopo y notas curiosas, con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El Café de la Mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el Café de la Mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Bienvenidos. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. De la mañana, un minuto. 2 de la mañana, 1 minuto. Porque estamos originando para la ciudad de Cali en 96.0. Oriente Estéreo, un abrazo fuerte para todos. Aquí estamos, como siempre, todos los días. Ya hoy 25 del mes de octubre, se nos acabó octubre. En esta oportunidad estamos originando desde la tienda Villa Mayor del Río. ¿Cómo me pasa de Guayacá? Sabroso, relajado. John aquí y su esposa, que son como siempre muy amables, Magnolia, nos colocan aquí una mesa después de un buen desayuno. No, esto es una pasada. Así, y como era la canción, así vivo yo. Yo sé que a muchos les puede incomodar, pero bueno, es lo que hay. Buenos días, le decimos a toda la gente desde que muy temprano, desde las 4 o 5 de la mañana, están en los portales, para que los portales estén en condiciones cuando ustedes lleguen, cuando ustedes se levanten. Gente que de muy temprano está preparando los bares para que cuando vayas a tomar el cafecito, pues ya sepas que está limpiecito, está todo en condiciones. Para ellos un abrazo fuerte, porque a pesar de que las temperaturas sean bajas, ellos están ahí siempre prestos para llevarles absolutamente todo, Entonces un abrazo fuerte para ellos. A mis amigos transportistas, los que vienen y están en las rutas de Vitoria, los que hacen las rutas alrededor de Vitoria, los que van hasta Logroño, los que van a Miranda, los que pasan por aquí por Villamayor del Río, para todos ellos un abrazo fuerte, porque nos escuchan en antena, en FM, los que puedan, los que no, que nos han escuchado, pues siempre nos llevan ahí, y eso es importante. Producción de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ, que ustedes lo escuchan todos los sábados en el Top 20 Latino. El ausente es hoy, tarjeta amarilla para Ángel. No, mentira, está enfermo el viejo. Eso le metió ese cuerpo maligno que tenía ahí, y el hombre le ha dado durísimo. Jackie estará con ustedes a partir de la 1 de la tarde, y que les habla Freddy Cortés en la dirección y conducción de este programa que se llama El Café de la Mañana. Repito, hoy 25, hoy es miércoles, la mitad de la semana, hemos llegado al ombliguito sabroso de la semana. Mañana tenemos nuestro rincón jurídico y vamos a hablar ahora más adelante de los sitios nuestros clientes que van a tener su fiesta de Halloween para los niños el día 31 y las fiestas que van a mover. Y pronto, atención, pronto, porque hay buenas y nuevas noticias. Pero eso lo vamos a confirmar hasta que no nos autorice a quienes corresponde. 9 de la mañana, 4 minutos, de modo que ajunte el cinturón, que ya empezamos a desarrollar este Café de la Mañana. 2 de la mañana con 4 minutos en la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. 9 de la mañana, 4 minutos acá en territorio español, 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica. Se nota que ese café estaba cargado. buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Contigo, Freddy. ¡Vaya, qué modelo! El café sabe mejor. Pruébalo. Soñaba con la gran ciudad. El café sabe mejor. Marinaba. Pruébalo. En las tiendas exclusivas, viajando en autos de lujo, apoderada en dinero, llegar a ser una exquisita modelo. A los 14 se lanzó a la aventura. La realidad se hacía mucho más cruda. El amor que soñaba, aquellos cuentos de anda, dieron camarera de restaurante. Este trabajo me está matando y no rinde. Hay una forma mejor, yo sé que existe. Se decide a visitar su más reciente amistad, que me termina siendo una oferta. sabe mejor. Pruébalo. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Bueno, 9 de la mañana con 10 minutos, dependiendo de donde nos estés escuchando. Antes de venir con el estado del tiempo, que les vamos a contar cómo están nuestras ciudades, donde llega la señal de Ebro Latina y también Oriente Estéreo, pues decirle que se levanta uno con ánimo, con ganas, dándole gracias a Dios que tiene un nuevo día, y ve unas imágenes a través de la tele dantescas, ¿eh? Definitivamente esto de la guerra es un flagelo, una cosa terrible. Y ver niños que los desentierran prácticamente, o sea, yo no estoy aquí y ahora pueden enfermarla contra mí, ¿no? Yo no estoy ni a favor ni en contra de ningún tierra ni nada, yo estoy en contra de la violencia, ¿no? Y de verdad que queda uno triste de ver esas imágenes, hasta se le daña el desayuno a uno, ¿eh? Y también, pues, así para adelantarle algunas cositas, hoy hay paro en el País Vasco, ¿eh? Te vamos a hablar de esa noticia porque el paro que está convocado para hoy en el País Vasco se va a repetir el día 9 de diciembre para que la gente esté de nuevo notificada, ¿vale? No se olvide que estamos originando desde la tienda Villamayor del Río. Más adelante estará John aquí contándonos cómo va a ser el movimiento ahorita en el invierno, porque claro, van llegando los peregrinos, pero claro, al que el tiempo no va como iba hace algunos meses. Ellos, esto es de convicción, no, esto no es de clima, simplemente que obviamente si el clima está mejor favorece. Entonces yo nos contará más adelante las actividades que vamos a tener aquí en la tienda Villamayor del Río, donde usted puede venir, pasarla bien con la familia. Y les adelanto algo, ahora usted va a poder venir y preparar su propia comida. En la parte de atrás hay una escampada espectacular, y entonces pues nada, para todos, Ya les voy a contar, ya John estará contando esto. Vamos entonces con el estado del tiempo, y después de Maelo Ruiz, que viene aquí, después de Maelo viene el estado del tiempo, pero sí queríamos hablar de esas noticias tristes que uno ve en la mañana en la tele cuando ven que sigue esto de las guerras, porque no es una, ¿eh? Y esas son las que están declaradas y las que estamos viendo ahora, pero hay países que mantienen en guerras internas entre grupos religiosos, grupos étnicos, y todo esto nos tiene fregado, ¿eh? Nos tiene fregado. 9 de la mañana, 12 minutos, este es el café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Salsa es lo que hay. La luna y el sol posado en mi corazón se está muriendo sin querer. Como la luna brillaban tus ojos, como el sol ardiente. Quiero calcinarme en ti, y yo con besos te recorrí, y yo que hoy sufro de soledad, tu fuego quiero apagar, mis ansias quiero saciar. Ay, ven, yo te necesito, mi amor. Ay, ven, yo quiero entrar en tu ser. Ay, ven. Mi cuerpo se estremecer, sentir tu latido en mi piel, oír tus gemidos. Ay, ven, quiero calcinarme en ti. Y hoy sufro de soledad, no puedo, quiero apagar, mis ansias quiero saciar. Ay, ven, yo te necesito, mi amor. Ay, ven, quiero amanecer en tu brazo. Ay, ven, después de entregarte mi amor, desplomar mi cuerpo y pasión en un tierno abrazo. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Mañana con 19 minutos, 9 de la mañana, 19 minutos. Estamos hablando del estado del tiempo. Vamos a empezar a recorrer nuestras ciudades donde tenemos el impacto de la mañana, 19 minutos en la ciudad de Cali. Empecemos de una vez cómo amanecen nuestras ciudades y nos vamos directamente a Madrid capital. Sí, señor, en este momento 13 grados en la ciudad de Madrid. Tiempo, hay niebla a esta hora. Y tendrá una mínima, o tuvo una mínima de 3 grados y una máxima de 13. Probabilidad de lluvias, altísimo, el 76%. Humedad, 97%. Y vientos, 19 kilómetros por hora. De modo que ahí está, es lo que está establecido para Madrid hoy. Gracias a la gente de Madrid, abrigarse bien. Y nos vamos para Bilbao. En este momento, 17 graditos en Bilbao. parcialmente nublado. Probabilidades de lluvia el 2%. Humedad 84%, viento 5 kilómetros por hora, la mínima será de 17 grados, justamente la que estamos viviendo hoy, en este momento, y la máxima será de 22 grados en Bilbao. De Bilbao nos vamos a la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Dice parcialmente nublado, 14 grados en este momento, probabilidades de lluvia 7%, humedad del 89%, vientos 2 kilómetros por hora, la mínima de 4, y la máxima que tendremos hoy en la capital a la vez es de 19 grados, pero obviamente ese 4% de probabilidad de precipitaciones en el muñequito que nos sale, la figura que nos sale, nos dice que va a llover en cualquier momento. Y saltamos para la ciudad de Cali, capital deportiva de América, capital del Chontaduro, del Borojó y todo esto. Pues les contamos que en este momento Cali tiene 23 grados, mayormente nublado. Probabilidad de lluvia el 33%, humedad 91%, vientos 6 kilómetros la hora, una mínima de 22 y una máxima de 31 grados en la capital vallecaucana. 9 de la mañana, 21 minutos, así amanece nuestra ciudad. Se lo contamos en el café de la mañana, en el factor del tiempo, para que usted sepa qué es lo que se va a colocar hoy, cómo tiene que abrigarse para que no haya ningún tipo de inconvenientes. Este es el café de la mañana, suban el volumen. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Oh no. Hoy me levanté pensándote más que ayer. Está cabrón que ha pasado el tiempo, yo sigo donde me dejaste. Tú pudiste hacer la vida en otro lugar y yo no encuentro quien ocupe tu lugar. Qué mierda recordarte. No hay una fórmula para odiar tus besos, ni una ecuación que el resultado lleva a eso. Por más que sume y multiplique me da menos. Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos. Por si quieres regresar, aquí te voy a esperar. Por si quieres regresar, aquí te voy a esperar. Y aunque cogiste alas, sé que lo que digo a ti no te resbala. Puede que lo quiera, pero a mí me amas. Y aquí guardé tu lugar y mantengo el mismo número por si algún día me llamas. Piénsalo, los besitos y los abrazos allá en Nueva York. En pleno invierno, pero ellos te daban calor. Sé que igual que yo, lo llevo hasta todo en tu corazón. Fácil, rapidito conseguiste un reemplazo. Y de repuesto te buscaste un payaso. Ya sabes cómo estoy, también dónde encontrarme por si acaso. Café sabe mejor, pruébalo. Okay. El café sabe mejor. Comenzó la rumba, mamacita. Yo, yo. Señorita, señora, mire que está pasando las horas. De seguro esta noche se enamora. A mí mismo le corro, gasto mis ahorros. Llamo a mamá pa' que le cante la hora. El café sabe mejor. Pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Kicillof llamó a votar por Massa en el balotaje sin importar el alineamiento que hayan tenido antes. El gobernador reelecto de la provincia brindó una conferencia de prensa en la sede de la gobernación, en donde realizó un breve repaso de la jornada electoral y se mostró alineado con la candidatura presidente de Sergio Massa de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre. Internacionales. Corina Machado arrasó en la primaria opositora, aunque no está habilitada para presentarse. La dirigente liberal venezolana sufre una inhabilitación que espera revertir en una negociación política con el gobierno bolivariano. Su rival más cercano, Carlos Prosperi, denunció irregularidades en el proceso. Deportes. Huracán visitará al irregular Argentino Juniors con el objetivo de salir del descenso. El partido correspondiente a la décima fecha se disputa desde las 21:30 en el estadio Diego Armando Maradona, con arbitraje de Nicolás La Molina. Espectáculos. Para ver en casa, los Diamantes de la Discordia. Originarios de la aldea de Oyohoque, en el suroeste de Nigeria, cuatro jóvenes descubren una bolsa llena de diamantes en un descampado. Sin embargo, cuando sus propietarios originales vuelven para recuperar su valiosa posesión, los adolescentes se verán sumidos en peligros mientras intentan rescatar a uno de sus amigos. Disponible en Netflix. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. Got it. creo yo. You'll be surprised. ¿Qué te parece, Royce? Muy juiciosa la tipa, ¿no? No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. La mañana con 32 minutos, 9 de la mañana, 32 minutos, 9 de la mañana, 32 minutos. A esta hora estamos en el café de la mañana, originando nada menos que desde Villamayor del Río. Un abrazo fuerte para la gente de Villamayor del Río que está a esta hora escuchándonos, que están aquí ya tomándose el cafecito, desayunando. Un abrazo fuerte para todos, que tengan un buen día. Bueno, la noticia que estábamos hablando ahora tiene que ver con el tema del paro, ¿no? Del paro de los trabajadores. Vamos a hablar la noticia. Dice, 150 mil trabajadores públicos están llamados a la huelga este miércoles en Euskadi. La convocatoria se repetirá el 19 de diciembre. Afecta tanto a trabajadores del gobierno vasco como diputaciones, ayuntamientos, administración de estado en Euskadi, así como las empresas públicas como Metro Bilbao, Euskatren, a los autobuses forales y municipales. De modo que la situación es complicada, ¿eh? Unos 150 mil empleados públicos vascos están llamados a la huelga este miércoles para la mayoría de los sindicatos, salvo la UGT, con polémica por los servicios mínimos decretados por el gobierno vasco que las centrales consideran abusivos. 9 de la mañana, 33 minutos. Dice que la convocatoria, que se repetirá el 19 de diciembre, afecta tanto a los trabajadores del gobierno vasco, administración general, Osakidecha, enseñanzas públicas, justicia, como las diputaciones, ayuntamientos y administración del estado en Euskadi, y empresas públicas como Metro Bilbao, Euskatren o los autobuses forales y también los municipales. O sea que ojo con el transporte hoy, la gente que tiene que utilizar este servicio. Esta convocatoria global para todos los sectores públicos se suma a los conflictos de los distintos colectivos como en la Erchaina, Osakidecha o Educación, que este miércoles han realizado una huelga con un seguimiento del 22% según el departamento y del 55% según los convocantes. De modo que en la juega, ¿no? Que tenemos huelga hoy en el País Vasco. Para que no te vayas a pillar por ahí mal ubicado, o que no hayas preparado tu coche para utilizarlo hoy, tú que estás acostumbrado a manejar el tema con el servicio público. Noticias que hasta ahora de la mañana estamos compartiendo con ustedes, con todos ustedes, en el café de la mañana. 9:35 aquí en territorio español, 2 de la mañana, 35 minutos, a través de la 96.0 Oriente Estéreo, en la ciudad de Cali, la capital deportiva de América de las mujeres bellas. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Ya lo sé, ya me enteré. Te dije que no te quería. Me reventaste una brujería en una taza de café. Ya lo sé, y por eso me vuelvo loco. Me disparas.

sitio es distinto. Me duele ver cómo me dejan visto. A veces pienso que me extraña un poquito. Yo misma los pajaritos me pinto. Ey, qué mal que ya no estés aquí. Estaría tomando un velo contigo y no por ti, por ti. En coleccionista me volví, guardando todas las fotos. Me volví más de dos años así. Y aunque yo hago como si nada, baby, qué amargura me da saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Ey, esa canción, que no la ponga borracha, hijo de puta. I'll be on the drums. Café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, 9 de la mañana, 43 minutos. Y nos vamos con el primer bloque del horóscopo. Ustedes pueden escuchar todos los días aquí a través del café de la mañana. A través del café de la mañana. Este primer bloque del horóscopo nos tiene a Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Empezamos entonces con Aries. Esta será para ti un día muy fructífero y hasta incluso afortunado para los asuntos laborales y sobre todo los materiales. Ahora bien, también va a ser un día de muchísimas luchas y numerosos obstáculos a superar. Afortunadamente, un armónico aspecto de Saturno hará que ese gran esfuerzo no te dé al final el fruto esperado, pero por lo menos te dejará tranquilo de la labor hecha. 9:44, ya 2 de la mañana, 44 minutos en territorio colombiano. Vamos con Tauro. Éxitos en el trabajo y los asuntos materiales que te van a costar muy caro. Esto va a ser una semana constructiva y fructífera, pero a la vez llena de piedras que te saldrán al paso. Sin embargo, un armónico aspecto de Saturno indica que el triunfo final será tuyo y además aquellas cosas que consigas te van a consolidar. Muy bien, Tauro, parece que le salió sabroso, está sabroso, como dice nuestra vicepresidenta, vivir sabroso, pero ella. Géminis, el número 3 en esta primera parte. Te espera un día de muchas dificultades en tu trabajo, incluso el riesgo de sufrir alguna traición. Hoy tendrás que poner toda la carne en el asador y, ojo con esto, valerte de todas las habilidades porque un enemigo poderoso quiere hacerte mucho daño. Te conviene estar muy atento a todo lo que pueda ocurrir de una forma inesperada. En la juega, Géminis, que Chucky se le creció. 9:45 y vamos con Cáncer, el último de este cuarteto de la primera parte del horóscopo. No te preocupes si te toca sufrir un desengaño amoroso o si te llevan a un, o te llega un jarro de agua fría con un amigo al que estimabas por encima de los demás. Una influencia favorable de Saturno está haciendo que ahora sucedan cosas dolorosas, pero a lo largo, ojo con esto, serán para bien. Solo pueden estar en tu vida los que te quieran de verdad. Los demás, abracen del parche que no sirven para nada. 9:46. 9:46. Ya lo saben, ¿no?

Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Minutos, 9 de la mañana, 52 minutos, 9 de la mañana, 52 minutos. Hoy llegando al cierre ya de la primera hora, de la primera hora del café de la mañana. Es tiempo de contarles, por ejemplo, que si usted quiere disfrutar de una buena picada, si usted quiere disfrutar de jugar al sapo, la rana, del domino, también el ajedrez, pues ¿cuál es el problema? Te pasas por la trampa. No se olvide que este 31 la trampa tendrá nada menos que fiesta de Halloween, pero será para mayores. ¿Por qué será para mayores? Porque va a haber viejoteca de la trampa. O sea, un Halloween bailable, pero con viejoteca en la trampa. Pásate por ahí, por la trampa, para que disfrutes. Es más, John ya me ha confirmado su presencia en la trampa, el hombre de la tienda Villamayor del Río. Ahí estará el hombre moviendo el esqueleto, un poco pesado como yo, pero igual ahí está. Por ahí me dijeron ayer que estábamos en Madrid que este hombre era acafefado, o sea, así como Marc Anthony. Estaba flaco, mano, y cabezón, y dijeron, nada que ver. ¿Cómo era? Que un primo se quedó mirándolo de frente y no lo reconoció. No, que estamos originando aquí en Villamayor del Río. Entonces, de aquí nos vamos una patota todos para la trampa este 30 de noviembre, disfrutar de la fiesta de Halloween. Premio al mejor disfraz. No lo olvide, Halloween se vive en la trampa el 31 para mayores, para mayores. Sí, señor. Mayores hablo, pues que los que puedan ir a rumbear y quedarse después de la 12 de la noche. Aunque empiece temprano, A ver si la gente de la trampa me dice en qué horario vamos a tener. Va a empezar la viejoteca allá en la trampa el próximo 31. 9:54. Naturales, los mejores cócteles, todo en tu bar La Trampa, que te atiende de lunes a viernes, sábados y domingos desde las 16 horas para jugar al sapo o rana, ajedrez, dominó, el mejor ambiente familiar, picoteo latino, y no dejes de pedir la especialidad de la casa, la super picada. Jueves y viernes de pincho pote variado. Reserva para reuniones sociales 605-1871-47 641-1871-47. Y cae en la trampa, calle San Ignacio de Loyola 19. Y no nos va a pasar. Chao Mugre, le gritamos en Vitoria al mal olor y la suciedad. Limpieza Chao Mugre Spine en Vitoria Gasteiz. Desinfección a vapor de maquinaria Karcher con nebulizadores y maquinaria de ozono para toda la limpieza en general. Oficinas, pabellones, naves industriales, limpieza de obra, chalet y desinfección de vehículos y tapicería, alfombras y sofás. Solicita ya tu presupuesto al teléfono 634-296-543 o al 672-474-240. Portal Gamarra 36, Pabellón 16. Y chao mugre. Y chao mugre. Y chao mugre. Ya no tengas miedo al sonreír. En Vitoria Gasteiz, la Clínica Dental Iribarre sigue siendo líder en todos los procedimientos con tecnología avanzada para todos los tratamientos. Colocación de implantes, ortodoncia convencional e invisible, endodoncia, periodoncia, todo tipo de prótesis dentales, blanqueamientos a los mejores precios. Te financiamos directamente tu procedimiento en cómodas cuotas. Separa tu cita ya. 945-02-3419. 945-02-3419. Porque tu sonrisa no tiene por qué ser costosa. Clínica Dental Iribarre, calle Logroño 6 Bajo, al lado de la antigua pista de hielo, Vitoria Gasteiz. Martes 31 de octubre, Halloween Private Party. Las 12. Sorteo de botellas durante la noche. Se abre el pan. Solicita tu invitación al 641-429559 con Ricky.